Vamos a abrir las Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 6 en adelante. O 5, mejor 5, del versículo 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pareciera que toda la escritura que acabamos de leer mencionase a que Cristo, siendo el Hijo del hombre, él tiene todo el poder desplegado sobre sí mismo para poder hacer la obra de Dios en toda su capacidad, con toda sabiduría. Porque, como leíamos recién, teniendo misericordia del hombre, como leíamos recién en el versículo 6, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Diciendo la Escritura, ¿qué es el ser humano? ¿Por qué te apiadas, ya que el mismo hombre buscó su autodestrucción y complacencia en todas las cosas que hace, viviendo para sí mismo, para apartarse de lo que es bueno, lo que también tiene de naturaleza para ser bueno, y busca solo o se complace en aquello que le lleva a hacer lo malo? ¿Qué es el hombre para que te preocupes por él? Así en el libro de Job, también Job, uno de los amigos de Job, tuvo un encuentro con un espíritu durante la noche y le dijo: ¿qué es el hombre? Le dijo este espíritu. ¿Qué es el hombre? Es solo polvo, es tierra, tomado de la tierra, ¿verdad? Entonces, las Escrituras nos ponen por delante que nuestro Dios aplica sobre el hombre lo que se llama misericordia. Toma las miserias del hombre, las considera, las observa, ve qué tan caído puede alejarse de su presencia, y toma a ese ser arruinado por el pecado y lo coloca sobre su cordia, sobre su corazón. De ahí que la palabra misericordia significa las miserias nuestras colocadas sobre su corazón. Y de ahí extiende su mano de amor, su abrazo de amor, llegando y llevando a todo ser humano a tener conocimiento de Él. Y digo que cuán insignificante en sí, pero cuán exaltada es por la gracia de Dios. Hay una palabra en hebreo que significan Enosh y por otro lado Ben Adam, que expresan el hombre o el hijo del hombre en su flaqueza, que es lo que está declarando este versículo 6, o el hijo del hombre para que lo visites, que lo visites en esa flaqueza que él tiene. Y si aplica a cualquiera y a todo hijo de hombre en condición semejante a parecer de Señor de la creación, tal cual era una vez, como está descrito ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, el hombre cuando fue creado fue puesto como Señor de la creación. Toda la creación aquí en la tierra, Dios puso al hombre en el huerto del Edén, no solamente para que lo labrase y lo cuidase, sino para que fuese Señor. Era Señor de las aves, era Señor de las bestias, era Señor de todo aquello que se moviese en los ríos, los peces, de todas las, inclusive de las plantas. Él tenía el señorío sobre todo. Él tenía la capacidad inferior al Creador, porque Él no podía crear nada, pero tenía la capacidad y la sabiduría para ser un excelente administrador de la gloria de Dios colocada aquí en la tierra. Y tal cual debe llegar a ser un día. Si uno lee el Salmo 8, por ejemplo, descubre que todo lo que está escrito en el Salmo 8 describe la condición del hombre cuando nuevamente con Jesucristo, Él venga a reinar 1000 años, nuevamente será colocado el hombre nuevo, aquel que haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso nos referimos a hombre nuevo o a hombre renacido de nuevo, y será nuevamente colocado en aquel estado o en aquella condición que tenía Adán antes de perder el señorío cuando fue echado del paraíso por su pecado. Nuevamente el hombre será llevado a tener la capacidad y el gobierno aquí en la tierra, pero que habrá alguien que lo tendrá por cabeza y será el Señor Jesucristo. Señor Jesús sentado ahí magníficamente en el templo en Jerusalén, Él gobernará 1000 años en la tierra y nuevamente el ser humano, como dije recién, tendrá la oportunidad de ser administradores de la gloria de Dios. En cierta forma ya lo hemos logrado, o lo hemos alcanzado en parte, si bien la creación no está sujeta a nosotros. No tenemos la capacidad de gobierno sobre la creación, porque la creación se nos opone. La tierra nos hace fuerza. Dios le dijo a Adán y a Eva, la tierra le iba a producir lucha, le iba a ocasionar problemas, dificultades, por la desobediencia de ellos, debido a la maldición que Dios tuvo que otorgar sobre la tierra. Hoy podemos disfrutar de este beneficio en un solo lugar, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Hoy tenemos toda autoridad, hoy tenemos todo el poder, hoy tenemos, por ejemplo, toda la autoridad y el poder de enseñorearnos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad otorgada por el Señor de que, si queremos vivir puros, limpios, santos para el Señor, lo podemos hacer. Y si alguien quiere pecar, también lo puede hacer. Pero es mejor vivir de la otra manera. Tenemos la capacidad de enseñorearnos de momentos de ira, de momentos de violencia. Podemos ser o utilizar esa capacidad que Dios nos otorga para ser pacificadores. Tenemos esa capacidad para trabajar y luchar por un bien común. Tenemos la capacidad como para sobreponernos a las dificultades que se nos pueden presentar en nosotros mismos. Si somos tentados por el diablo, podemos resistir la tentación. Y lo hacemos en el nombre que es sobre todo el nombre, en el de Jesucristo. Si somos comisionados y enviados a llevar el mensaje de paz y de consolación al mundo, lo podemos hacer, porque somos enviados por el Señor Jesucristo. En nosotros tenemos tal autoridad, poder. Cuando fue que Jesús iba a partir de esta tierra definitivamente, iba a ir al cielo a encontrarse con su santo y amado Padre, e iba a dejar a sus discípulos aquí en la tierra, esos discípulos deberían de tener en sí mismos no solamente el conocimiento de Él y de la palabra que les había estado enseñando, sino que debían de tener total autoridad y poder. Y ese poder había de ser manifestado a través del Espíritu Santo. Y Él los mandó y dice, vayan a Jerusalén. Y en un tiempo corto, ustedes recibirán autoridad y poder. Ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino a esa pequeña comunidad, a esa pequeña iglesia en Jerusalén, esa iglesia tuvo la capacidad y el poder para enfrentar todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. Ellos tuvieron que pasar por momentos difíciles, tuvieron que soportar la primera persecución. Sin embargo, cuando eran despojados de sus bienes personales, de sus casas, tenían que salir huyendo, inclusive con lo que tenían puesto, porque los perseguían para matarlos, ellos creyentes huían contentos y con valor, no había miedo en ellos, porque estaban seguros que su Dios estaba con ellos y los iba a guardar. Y muchos tuvieron que enfrentar la muerte. Cuenta la historia que cuando Nerón fue un gran perseguidor de cristianos, él iba y miraba en el circo cuando morían los cristianos atacados por las fieras, y él se complacía en ver los cuerpos destrozados de los cristianos que habían hecho la fiera, pero se turbaba grandemente, se ponía mal cuando iba y miraba los rostros de aquellos cuerpos destrozados, y que había como una, en sus rostros reflejaban paz, reflejaban una tranquilidad, y eso causaba un gran asombro a este emperador malo. ¿Cómo puede ser que estos que están sufriendo y están padeciendo esta muerte puedan morir con una sonrisa en el rostro? ¿Por qué? Porque aquel Jesús dio autoridad y poder a los que son suyos, a aquellos que, como dice la Escritura, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dios se acordó del hombre. Lo vio arruinado por el pecado. Lo vio mal. Vio sus tristezas, sus penurias. Vio que le costaba poder vivir de una manera en la cual apartarse de lo que era malo. Todo lo que lo rodeaba al hombre era como que lo alejaba permanentemente de Dios. En algunos hubo una búsqueda de Dios. Y así encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 5, a un varón y su familia que amaban y temían a Dios, aunque nunca lo habían visto. Solamente la referencia de lo que venía de los descendientes de Adán, a Noé. Noé y toda su familia que se salvó en el arca, ellos tuvieron la ocasión, tuvieron la oportunidad de servir a Dios. Y a pesar de que el mundo era hostil, violento, malvado, hacía todo lo que fuera malo, Dios tuvo misericordia, y mientras se construía el arca, durante 120 años, demoró esa construcción, Noé habló de Dios. Noé predicó el Evangelio, alcanzado a él en aquel tiempo, y dando la oportunidad a todo aquel que quisiera entrar en el arca, podía salvar su vida de la destrucción que ya estaba planeada por Dios y que era para acabar con todo lo que era malo. Y solamente 8 personas, tal vez de unos cientos de millones que vivían en la tierra, 8 personas decidieron seguir el consejo de Dios y salvar sus vidas. Porque Dios se acordó del hombre. Y así como aquel Noé y aquella arca, que también mencionada en aquel Antiguo Testamento, en este nuevo tenemos un nuevo Noé y una nueva arca. Este nuevo Noé, una figura, un tipo de aquel, a Jesús. Y aquella arca que se menciona es la cruz del Calvario. Y todo hombre y toda mujer, sea la condición que tenga, la situación en que esté, en que viva, sea buena o sea mala, pero se acerca a Jesús por la fe y contemplándole en la fe en aquella cruz donde murió por él y derramó su vida, derramó su sangre, y confiando su existencia plena y pidiéndole perdón y misericordia, el Dios del cielo se compadece y extiende el perdón y le da la vida eterna a todo ser humano. Por eso esta pregunta, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es mucho, porque el hombre fue y es creación de Dios, fue creado a su imagen y semejanza. El hombre se distingue sobre toda la creación, le ha sido dado razón, una capacidad espléndida para poder hacer y desarrollar todo lo que esté a su alcance. Hoy tenemos a nuestra disposición la ciencia, esa facultad otorgada por Dios al hombre para que al poder ser aplicada pueda desarrollar todo aquello que le sea conveniente, por ejemplo, si lo aplica para la medicina. Existen los laboratorios donde se busca permanentemente buscar aquellas cosas que al hombre le traiga la oportunidad de combatir la enfermedad. Se buscan cada vez y se perfeccionan más los medicamentos. También tenemos lo que va en la ciencia del transporte. A lo mejor de hace 3 o 4 o 5 siglos atrás, un carro con rueda tirado por caballos, hoy el transporte es, hay autos que ya viajan sin rueda, flotan en el aire. Hay aviones que transportan personas sin piloto. Hay un avance tecnológico a través de la ciencia en todo sentido, en que el hombre ha sido podido tener esa capacidad de desarrollarlo sobre las criaturas inferiores. Hay muchos que piensan que, bueno, tenemos nuestro parentesco con los simios, con los monos. El hombre desciende del mono, dicen algunos, ¿verdad? Pero al tiempo de hoy, el hombre sigue siendo hombre y perfeccionándose y avanzando, perfeccionando su lenguaje, tiene las capacidades para amar y cuidar y proteger a su familia, tiene todo aquello que está a su alcance para traer en mejoría, y el mono sigue siendo mono. Sigue todavía alimentándose como una bestia salvaje. Se trata de domesticarlo, hay personas que buscan la oportunidad que pudiera llegar a hablar como un ser humano o comportarse como un ser humano, pero no lo han podido lograr. Quizás algunas mejorías en cuanto a cariño y afecto, pero nada más. El hombre es el único ser sobre el planeta Tierra a quien se le dio la oportunidad de la salvación. Jesucristo vino con una sola intención. Vino a hacernos conocer la voluntad del Padre. Así cuando uno lee ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, que dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice que le hiciste un poco menor que los ángeles, un poco menor. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esto realmente es maravilloso lo que está escrito en este versículo. Por un poco de tiempo fue puesto en esta condición. Le hiciste un poco menor, por un poco de tiempo. Claro que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La Biblia declara que un día para Dios es como mil años y mil años es como un día, porque en la eternidad el tiempo no existe. No hay forma de medir ese tiempo. Solamente nosotros, los seres humanos, medimos el tiempo. Tenemos de horas, minutos, segundos, días, meses y años. Algunos vivimos más años y otros tienen tiempo de vida más corto. Pero la vida humana en la tierra se basa sobre una medida que se llama tiempo. Envejecemos más rápido de lo que realmente tardamos en crecer. Crecemos mucho más rápido de lo que tardamos en envejecer. El tiempo medio de la vida del hombre pleno está entre los 20 y los 50 años. Está toda su capacidad para poder lograr y alcanzar todo aquello que quiere. Y Dios dice que lo hizo por un poco de tiempo, un poco menor que los ángeles. Es decir, acá como menciona, le coronaste de gloria y de honra. Está hablando de las cualidades abstractas de Dios, tales como poseen los ángeles en forma inferior, o sea, en naturaleza celestial, espiritual, incorpórea. El hombre tiene esa capacidad al ser un poco menor que los ángeles, pero tiene y puede desarrollar completamente la vida espiritual. Y a través de la vida espiritual, de ejercer ese dominio sobre su espíritu, el Espíritu Santo en el hombre, puede llevarlo a ser un auténtico adorador de Dios. A alguien que busca de desarrollar toda su capacidad para ponerla al servicio de Dios. Está en la naturaleza humana el ser un poco inferior a los ángeles. Aunque esto no es la referencia primordial de lo que se menciona aquí, de lo que es el hombre en general. Dice, lo coronaste. Lo coronaste en este sentido, como un vicerregente, ordenado por Dios sobre esta tierra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dios lo puso al hombre sobre todas las obras de sus manos. Y esto es lo que realmente lo hace maravilloso. Dice, le hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Ahí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas, como dice el Salmo 8:6. Ese que está exceptuado es Jesucristo. Pero el hombre, al hombre, se dice que se le ha puesto toda la creación debajo de sus pies. Está todo sujeto debajo de sus pies. El hombre tiene toda aquella capacidad y no la ha perdido a pesar de su condición en estado de pecador. También dice la Escritura que Dios, aún habiendo sujetado todas las cosas bajo sus pies, el hombre, de todas las cosas antes mencionadas, nada dejó. Como decir, ninguna limitación aparece en la Sagrada Escritura sino que dice, dicha todas las cosas deben incluir no solamente las celestiales, sino también las terrenales. Más aún, en la actualidad todavía no vemos todas las cosas sujetadas, puestas debajo de los pies del hombre, todavía no lo podemos observar, pero que vamos en camino de ello. Hay una parte que sí está bajo el poder del dominio del hombre, es en la parte espiritual. El gobierno de nuestras vidas, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que ideamos, de lo que llegáramos a imaginar, está todo conceptuado dentro del espíritu del hombre. Sea que es manejada a través de la psiquis, a través de lo emocional, todo está relacionado con lo espiritual. Creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre fue creado en cuerpo, alma y espíritu. Y todo ese ser de cuerpo y alma y espíritu recibió por parte de Dios todo su amor. La única forma de poder llegar a alcanzar ese amor es a través de la persona del Señor Jesucristo. No son todas nuestras buenas obras que podemos realizar. No son todos aquellos buen ejercicio del bien que podemos lograr, sino todo lo que proviene a través de Jesucristo, de todo lo que llega y alcanza a nuestra alma, de todo lo que trae el beneficio para nuestra alma. Y como leíamos recién, aunque el hombre fue hecho un poco mejor que los ángeles, lo vemos, porque nos dio algo que es mucho más precioso que el oro, y que en la palabra de Dios se llama fe. La fe es una sustancia de alcance maravillosa. La fe nos permite llegar aún a la presencia de Dios. Por la fe podemos alcanzar aquel trono donde está aquella majestad poderosa, magna, y en el cual a esa majestad no solamente se sujeta todo lo que está en los cielos a él, sino todo lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Todas estas cosas, como dice la Escritura, pudo venir y se logró a través de algo, un padecimiento, ese padecimiento de Jesucristo. Jesucristo ya está coronado y Él es realmente poderoso. Está sentado a la diestra de Dios Padre. Él no quedó muerto para siempre en una tumba vacía, sino que Él, luego de morir, al tercer día resucitó. Y esto da la pauta de que algunos piensan que en la tumba se acaba todo. Que ahí, una vez que el cuerpo entra en contacto con la tierra, en el sepulcro, ya no existe más y hay que olvidarse. Sin embargo, queda para el hombre, para el que es creyente primeramente, tiene ese vislumbre de gloria, de que como Cristo resucitó y se levantó del cielo glorioso y todopoderoso, así también todos los que creen en Él se levantarán, pero no por sí mismos, sino que hay una autoridad superior sobre el hombre colocada sobre él, que aún descansando en el polvo, y aún cuando hayan pasado siglos y hayan quedado solamente los huesos limpios, secos, de esas personas, y no hay en él vestigio de vida, Dios dice que esos cuerpos se levantarán, que se volverán a unir hueso con hueso, que esos cuerpos van a vestirse nuevamente con carne, con tendones, y será soplado espíritu de vida en ellos, y vivirá. Los creyentes vivirán, se levantarán del polvo de la tierra, serán sacados de esta tierra y vivirán para siempre completos, completos en la presencia de Dios. Pero también hay una resurrección que no es de gloria. Todos los impíos de todos los tiempos, todos los hombres malos, todas las mujeres malas, todos los que cometieron toda clase y suerte de impiedad y que se levantaron contra Dios y que se levantaron contra sus normas, sus mandamientos y todo, hicieron todo lo malo, un día también resucitarán. Pero resucitarán para ser juzgados por cuanto su nombre dice. Vamos a leerlo, hermano, porque esto es muy interesante. Vamos a leer también después donde dice que serán revestidos los cuerpos de gloria. Vamos ahí a mirar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y vamos a mirar el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Pero mire el versículo 15, si lo tiene en su Biblia, subráyelo. Porque si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que ha renacido de nuevo, usted no estará en ese lugar. Usted no participará de esa resurrección. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay dos clases de resurrecciones. La de los salvos, los que van al cielo, los que entrarán a la gloria del Señor, los que estarán presentes con Él por toda la eternidad y gozarán de las delicias y escucharán el canto de los ángeles y las alabanzas y se verá todo el esplendor de la majestad de Dios y disfrutarán eternamente de ello. Pero en esta otra resurrección, fíjese que el escritor dice, y vi los muertos, personas que están vivas pero que están muertas. Y usted dice, ¿son zombies? No, son muertos espirituales que nunca creyeron en Dios, pero que están vivos, resucitados, con todas sus facultades, con toda su razón. Y pondrán muchísimas excusas. Y dirán, a mí no me fue anunciado el Evangelio, nunca lo recibí, nunca lo creí. Pondrán toda suerte de excusas. De ahí, hermanos, que tan importante el trabajo de la iglesia es ir y anunciar el Evangelio a cada persona. Mientras tenemos tiempo en esta tierra, a fin de poder traer para la gloria de Dios a muchos que están perdidos y evitar que vayan a ese lugar, aquel destino final del lago de fuego. Pero les quería leer otra porción de las Escrituras y se encuentra en el libro de Ezequiel. Uno tiene que ir al Antiguo Testamento. Libro de Ezequiel. Porque tal vez alguien piense, ¿será cierto que, qué sé yo, que mi, por ejemplo, mi tatarabuelo que murió hace tantos años y que vaya a estar ahí mi abuelo? Hay dos textos del libro de Ezequiel que vamos a leer. Muy importante. Busquen Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Y vean, a partir del versículo 31. Porque algunos se piensan y dirán, pastor, yo le anuncio el mensaje del Evangelio a tanta gente y hay tanta resistencia. Y se vendrán a ti como viene el pueblo y estará delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes bien, hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Es decir, nuestro trabajo es la comisión que nos ha sido dada en ser, en cierta forma, los predicadores o cualquiera que anuncie el mensaje del Evangelio del pueblo de Dios. Habla como profeta, porque hablamos misterio de Dios. La salvación es un misterio, aunque nosotros la tenemos escrita y estamos informados por ella a través de las Escrituras, pero no hemos estado presentes aquel día en el Calvario. No estábamos presentes cuando Jesús celebró la boda de Caná. No estuvimos presentes cuando Él fue tentado por el diablo. No estuvimos presentes cuando fue formada la iglesia en Jerusalén. Pero la palabra de Dios está escrita y a nosotros se nos dio esa sustancia invisible que se llama fe y por la fe creemos que lo que acá está escrito es cierto. Y ahora acompáñenme al libro de Ezequiel en el capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, está hablando el profeta Ezequiel acá, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, le está preguntando Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, dice el profeta, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El profeta lo compara como un ejército. Tal vez cientos de miles, ya vivos, pero hacían unos instantes, eran huesos secos. Dedo de una mano desparramado por allá, un brazo, brazos desparramados, caderas, calaveras tal vez amontonadas en otro lado, que no habían ojos en ellos, no había oreja, no había boca, no había cerebro, no había cabello, no había nada. y dice bien secos, o sea que lo mostraba como que habían pasado muchos años de que habían fallecido. Y Dios dio la orden de que se juntaran hueso con hueso y que viniese carne y tendón y piel sobre ello. Y dice que eso fue profetizado por el profeta y se juntó. Y luego dijo, di al Espíritu que venga, y note que el Espíritu, la palabra Espíritu que está mencionándose en el último versículo, está con mayúscula. Es el poder del Espíritu de Dios que da vida a todos esos que han muerto. Y Él tiene facultad, no solamente para revivir a los muertos que murieron creyendo en Dios y para la eternidad, sino también que tiene poder y autoridad para levantar a aquellos que leíamos recién en Apocalipsis capítulo 20. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Para Él todos están vivos, aunque muchas veces perdemos un familiar y lloramos y nos entristecemos, pero si es un familiar que es creyente, para nosotros queda un gran consuelo. Un día nos vamos a encontrar en el cielo con Él. Y muchos, en el caso mío, he perdido a mi padre y a mi madre, y a mis abuelos y a tíos, todos creyentes. Un día me voy a encontrar en el cielo con ellos. La separación es dolorosa, es triste. Está por la condición del pecado. La muerte vino por el pecado, por la desobediencia de los mandatos de Dios. Sin embargo, Dios se acordó del hombre. Tuvo misericordia de él. Y acá podemos descubrir cuán grande amor tiene Dios para cada uno de sus seres humanos. Él los ama a todos por igual. Para Dios debe haber un gran dolor, tremendo, trágico. Deben conmoverse todo su ser cuando una persona rechaza el mensaje del Evangelio. Cuando no quiere creer que Dios le ama, que le quiere perdonar todas sus cosas de su vida, de toda su existencia. Cuando quiere restaurarlo a una comunión eterna, perfecta con Él, para demostrarle cuánto le ama. Dice la Biblia ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, que Cristo dio su vida por la iglesia. Dio la vida no solamente por los pecadores, para que creyesen en Él, pero los pecadores tenían que tener un lugar para que estuviesen todos juntos, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, para ser instruidos por el Espíritu Santo, a ser animados, consolados, aún ante las pérdidas de un ser querido, aún en las tribulaciones por enfermedades, por dificultades financieras, aún por las tentaciones, aún por todas las tragedias que se desenvuelven alrededor nuestro. Esos pecadores tenían que tener un lugar. Y el lugar que Cristo formó fue la iglesia. Amó la iglesia y la sigue amando y la amará. Porque en esa iglesia están los que son parte de su cuerpo. Muchos de nosotros, en sentido simbólico, representamos los pies del Salvador. Otros representan sus manos. Otros representan sus ojos. Otros representan sus oídos. Otros representan su boca. Otros representan su corazón. La iglesia tiene esas características, esas cualidades dadas por el Salvador. Y uno pensará, pero en la iglesia, ¿quiénes van? Los que van ahí son los que van camino a la perfección y van siendo perfeccionados porque son imperfectos. ¿Por qué Dios se ha acordado de nosotros? Porque Él nos ama. Yo muchas veces me he hecho esta pregunta y Dios como que me lo ha contestado en forma rápida. Cuando acá en esta iglesia, en estos últimos meses, muchas hermanas que habían quedado embarazadas y dieron a luz y trajeron al mundo un varoncito, una niña, y era de ver a todas las damas de esta congregación teniendo a esos niños en brazos y una sonrisa acá. Una alegría, algo hermoso es tener a un niño en brazos, algo precioso. Y más se ve en la mujer que Dios la dotó de esa cualidad de para ser madre. Así Dios, en forma figurada, cada uno, cada ser humano que da ese paso de fe, de creer y de buscar a Dios, de acercarse arrepentido y pedirle perdón por sus delitos y pecados, viene a ser como un niño recién nacido, porque dice que renace de nuevo y que queda en las manos del Salvador. Y el Salvador se deleita de tener en sus manos un niño recién nacido, así como las madres o las mujeres tienen un bebé en sus brazos. Claro, a mí a veces me dan un bebé acá para presentarlo al Señor y bueno, un poquito incómodo por la forma de agarrarlo, pero cuando uno lo tiene y se acostumbra a tenerlo, lástima que crecen tan rápido, ¿no? Las mamás se darán cuenta, lo pueden disfrutar, que son chiquititos y tenerlo en brazos, tal vez 9 meses, 10 meses, un año y medio. Pero hay algunos que crecen grandes y se vuelven pesados y entonces para las pobres mamás se les hace un poco difícil levantarlos. Crecen rápido. Sin embargo, en el sentido espiritual, el desarrollo no es tan rápido como en el sentido físico. El crecimiento tarda más. Hay algunos que, bueno, como esos niños que de crecimiento rápido, bien alimentados, bien cuidados, bien atendidos, ellos crecen y se desarrollan, ¿verdad? Y entre la madre, el padre y su hijo se va desarrollando con estrechez cada vez más intensa un lazo que se llama amor. La mamá no puede estar separada de su hijo, el papá tampoco, y menos el hijo de sus papás. Van a ese sentido de amor, se llama unidad, a lo cual hoy el hermano Marcos Calabrese, cuando leyó en Juan 17, habló de la unidad. Ese amor es lo que lo mantiene unido. ¿Y qué nos mantiene a todos nosotros unidos a Cristo? El amor que le profesamos a Dios y nos profesamos entre nosotros. El amor a Dios es un amor desinteresado y el amor entre los hermanos es un amor desinteresado. Se vela por el bien de cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Nos interesa a cada uno, no solamente a mí con el grado de pastor, de velar por todos ustedes, de orar permanentemente, de clamar a Dios por misericordia, que los guarde del mal, del asesino de almas que es Satanás, sino que cada uno de nosotros, uno por los otros, tenemos ese sentido de la unidad, del amor. Jesucristo dijo que debemos amarnos los unos a los otros y que debemos de dejar de lado todo aquello que pueda causarnos un impedimento para desarrollar esa capacidad del amor. Que debemos desprendernos de todo aquello que puede causar tropiezo a nuestro hermano. Evitar la contienda, las rencillas, los celos, la envidia, todo aquello en lo cual estamos adiestrados y acostumbrados antes de venir a Cristo y hasta lo practicábamos. Pero ahora, en el Señor, tenemos una nueva vida y eso hay que desprenderse de ello. ¿Qué es la obra de tus manos para que te acuerdes de Él? No es un poco menor que los ángeles. Le hizo al hombre, le dio esa capacidad de desarrollar cuando tiene la oportunidad de acercarse a Dios. No mirarlo desafiante, sino que se acerca con temor y reverencia. La Biblia menciona que la fe es muy necesaria para acercarse a Dios. Porque si no tenemos fe, no lo podemos agradar a Dios. Porque el que no tiene fe, ¿qué hace? Va a ser de Dios una representación. Y esa representación que se llama ídolo, imagen, y lo va a adorar. Y hoy los adoradores de imágenes, que son idólatras, dicen que tienen fe para acercarse a Dios, pero no la tienen. Porque necesitan que algo les muestre que está ahí. Sin embargo, Dios coloca un desafío y dice, eso no es así. Ustedes tienen que creer que yo existo sin que me vean, sin que yo les hable, sin que me vean actuar. Ustedes de mí no ven nada. Pero yo obro en ustedes. Yo soy el que pongo en ustedes una conciencia limpia, el que purifico sus bocas, sus lenguas, el que regenero sus corazones, el que cambio sus mentes, el que les hago vivir un tiempo de cambio, el que pongo en ustedes compasión. ¿Y cómo es esa compasión? ¿No le ha pasado a usted? ¿Ha visto a alguien que está en necesidad y ha tendido una mano para socorrerlo? ¿Alguien quizás esté enfermo y uno lo ve y se compadece? Lo primero que buscamos es de hablarle de Dios, que Dios le ama, que Dios tiene misericordia, que si cree en Él, no solamente lo puede sanar, sino que también lo salva. Que Dios puede hacer grandes obras en esa persona. Compasión. Jesús miraba a las multitudes que estaban ahí alrededor y se compadecía. Se compadecía y le dijo a sus discípulos, miren, ven todas esas personas, ya están preparadas para la cosecha. Si nosotros sabemos mirar con los ojos de Cristo el mundo, se va a llenar nuestro corazón, se va a inflamar de deseo, de pasión, y vamos a ir a hablar de Él. Y vamos a influenciar en nuestro mundo de tal manera que se trate de hacer un cambio. El mundo va a hacer oposición. No quiere recibir la verdad de Dios. No quiere sentir el amor de Dios. Pero nosotros tenemos que ir atrás de ese desafío. Porque también hemos sido amados. Y lo somos en forma permanente. Dice ahí la palabra que leíamos recién acá en Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando la Escritura? Está hablando de Cristo. Para que Él gustara la muerte, y la gustara de una forma eficaz, a favor o por el bien de todos los hombres. Él está coronado como la cabeza en el cielo de toda nuestra común humanidad, presentando su sangre como la defensa de todos nosotros. Y esta coronación arriba hace aplicable su muerte a todo hombre individual. Y noten, por favor, el singular, no meramente por todos los hombres, como está descrito. Ahí en Hebreos 4, 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y también en Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y también podemos leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que gustase la muerte, eso denota un sufrimiento personal de la muerte. Muerte del cuerpo. Al haber sido Él, en cierta forma, puesto por el Padre, si bien fue puesto por nuestros pecados, el Padre señaló que Él debía de ocupar ese lugar por todos nosotros. Único y sin pecado, el Hijo de Dios. Como el médico prueba, ¿verdad?, gusta los remedios para animar al enfermo a tomarlos, así Cristo, cuando todos temían la muerte, a fin de persuadirlos a tener valor al hacerle frente, la gustó él mismo, aunque él no tenía necesidad. ¿Por qué? Dice acá el versículo, porque contenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Jesús gustó la muerte, hermanos, para darnos una respuesta. La respuesta era la salvación. Si nosotros creemos en Jesús y actuamos dentro de esa creencia, somos justificados por Dios porque estamos creyendo. La exigencia para todo ser humano para ser justificado para la salvación y el perdón de los pecados es que debe de creer en Cristo. Es lo único que se pide. Y en esta tarde, a todos los que estamos aquí presentes, les es ofrecida esta invitación de creer. Se le da la oportunidad de acercarse a Dios a través de una sola persona, Cristo Jesús. Aquel del cual leímos recién en las Escrituras, de que Él padeció, sufrió en su cuerpo todos los vituperios que deberían caer sobre nosotros, de ser castigados y muertos. Sin embargo, se animó a sí mismo y puso sobre sí mismo su voluntad y avanzó con total determinación hacia la cruz, sabiendo que su muerte iba a atraer hacia sí mismo a todos los que creyesen en él. Y si creían en él, él los habría de justificar. Así el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificación. No que seamos buenos, no que uno trate por sus medios de agradar a Dios. La única forma es a través de Jesucristo. Y hoy Jesús, como en aquel entonces, está ofreciendo el perdón. Algunos de los que nos visitan en esta tarde, en este lugar, han considerado la oportunidad de tener un encuentro con aquel que los ama y que sufrió sobre su cuerpo todo su castigo. Y quieren vivir para siempre delante de Dios, gozando de su misericordia. Le ofrezco la oportunidad en esta noche de tener un encuentro personal con Él. O si está lejos, viviendo lejos y apartado, de reconciliarse con Él y pedirle, por vía del arrepentimiento, perdón. Pedirle perdón para que Dios le ayude a caminar nuevamente en la fe. O bien, si es por primera vez que escucha el mensaje del Evangelio, hay uno que le ama tanto que se despojó de su gloria, de su poder en el cielo, nació y se hizo hombre para padecer y para mostrarnos un camino mucho más, mucho mejor, más excelente, que dice la Escritura. Y le ofrece la oportunidad. No se retire hoy de este lugar, si usted vino por primera vez y sin salvación, con la salvación, como un pasaporte para viajar al cielo. Porque la partida de los seres humanos no está en nuestro poder de retenerla aquí en la tierra. Un día Dios puede llamar en cualquier instante a cualquiera de los que estemos presentes en este lugar. Y si tomó la decisión de seguir a Jesucristo, de recibirlo como su Salvador todo suficiente, usted se aseguró que usted no será, como leímos en las Escrituras, a alguno de aquellos muertos vivos, no inscritos en el libro de la vida, y que serán arrojados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y que puede vivir toda la eternidad con gozo y paz y descanso en su alma. Ya no habrá más tormento, ni dolor, ni sufrimiento, ni separación de ninguna especie. Esta es una oportunidad para no despreciar. Es un regalo por parte de Dios para todos. Le hago esta invitación. Si usted nunca recibió a Cristo y hoy quiere hacerlo, levante sus manos y vamos a estar orando por usted. Y si usted es una persona que se alejó y se apartó del camino de Dios, tome en consideración esto también. Hoy es su oportunidad, porque este tema es entre usted y Dios. No interesa si a alguien que usted le conoce, familiar, amigo, no interesa, es una relación muy personal. Es Dios y usted. Está extendida la invitación.